Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de Radio Católica Mundial EWTN, quien les habla, Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles, queremos decirles bienvenidos, bienvenidos a esta edición nueva de su programa Criterios, que gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, se hace posible que nos podamos encontrar en el ciberespacio y podamos dialogar como hermanos en la fe sobre algunos temas que son ciertamente esenciales para nosotros, para los católicos, y que nos ayudan a comprender cómo tenemos que involucrarnos, cómo tenemos que comprometernos con las distintas responsabilidades y con los desafíos que se nos presentan en la vida cotidiana. Bueno, dicho esto, me parece sumamente importante recordar cómo es que el Papa Juan Pablo II, en un Angelus reciente, había señalado de la necesidad que todos tengamos una vida interior, que todos los cristianos, especialmente los cristianos comprometidos, tengamos una vida interior y que esa vida interior la nutramos, la demos de le demos de comer a través de oraciones específicas y de acciones de caridad. Precisamente el Papa Juan Pablo II señalaba esto porque existe un tremendo desafío en nuestra actualidad, y ese desafío es lo que se llama la pereza. ¿Qué cosa es la pereza? La pereza sabemos que es uno de los pecados capitales, ¿no? Que se llaman capitales porque son cabezas, viene de capita, que significa cabeza, de la palabra en latín capita, cabeza, porque son cabeza de otros pecados que están asociados a esos siete pecados capitales. Entre esos siete pecados capitales, uno es precisamente la pereza. La pereza normalmente nosotros nos la imaginamos como algo que no está muy relacionado con el mundo moderno. La gente cree que prácticamente hoy es inútil confesarse de pereza, porque la pereza prácticamente ha desaparecido. No es así. La pereza sigue siendo un pecado constante, solo que ha cambiado últimamente en su forma de operar. ¿Por qué razón? Porque justamente la idea es que cada vez seamos menos conscientes de este pecado de la pereza. ¿Qué cosa es la pereza? La pereza es, como sabemos, o como imaginamos, como hemos escuchado más de una vez, la falta de energía y de decisión para llevar a cabo una tarea que se debe llevar a cabo. Miren ustedes, es la falta de energía y de decisión para llevar a cabo una tarea que se debe llevar a cabo o que es buena de llevarse a cabo, porque la persona va a adquirir algún bien interno, interior, espiritual mayor. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros estamos viendo que la pereza ha adquirido una nueva forma, una nueva manera, digamos así, en el mundo actual. Usualmente la pereza se la asociaba con alguien que se recostaba, que se echaba a su cama y que no trabajaba, o que simplemente hacía el ademán de trabajar pero no trabajaba, o que se excusaba constantemente de trabajar, y así esta persona evadía cualquier responsabilidad o cualquier exigencia asociada con el esfuerzo y con el trabajo. Hoy en día vivimos en una sociedad profundamente activa. La gente sale muy temprano en la mañana, sale a trabajar, realiza sus actividades, regresa tarde, sobre todo en muchas áreas actuales. Eso de trabajar 8 horas ha desaparecido y hay gente que tiene que trabajar 10, 11, 12 horas al día, y en los puestos más diversos. No solamente estamos hablando de las personas que de alguna manera son explotadas en el estrato bajo, estamos hablando también de muchas personas en corporaciones, en empresas, que reconocen que se ve muy mal que una persona deje el trabajo antes que los demás, a pesar de que haya terminado con sus propias actividades y con sus propias responsabilidades. Miren ustedes, precisamente de lo que se trata es de ayudar a ordenar a la gente, ayudar a que las personas tengamos una conciencia más clara de cómo funciona hoy en día la pereza. La pereza en medio de la vida laboral de hoy no se presenta pues como descanso, porque las personas no pueden descansar. Llegan a su casa y tienen temas pendientes, sobre todo si es una mujer, tiene que atender a los hijos, el padre tiene que escuchar a los hijos, a veces se lleva trabajo de su centro de labores a la casa, y así el activismo se convierte en un ritmo constante en el que viven hoy día las personas. Es decir, nosotros vivimos un poco seducidos por las luces del activismo, y existe una manera muy particular de pereza que sabe convivir perfectamente con el activismo. Es decir, la persona que cree que porque trabaja abundantemente, porque trabaja muchas horas, porque está siempre ocupado u ocupada con algo, esa persona no es perezosa, mejor que lo piense bien, porque los padres de la Iglesia, porque la misma enseñanza de la Iglesia, nos señala que la pereza puede tener múltiples formas, y que una de esas formas es lo que se conoce como activismo ocioso. ¿En qué cosa consiste el activismo ocioso? Consiste en escogerse por capricho, por gusto o disgusto, aquellas actividades que me resultan atractivas, aquellas actividades en las que yo me siento confortable, para tener una excusa mental de decirme, ya esto no lo puedo solucionar porque estoy muy ocupado, o es mejor hacer esto porque me atrae más y recoge mejor mis inquietudes y mis cualidades profesionales, o cualquier cosa que signifique ponerse a pensar, a descansar, a armonizarse, a buscar la paz y a rezar. ¿Cuántas personas he oído yo que ponían como excusa para no rezar en su vida consagrada el ejemplo de San Juan Bosco, al que se le conocían muy pocos momentos de oración? Se le conocían, acentuó eso. Nadie sabe si es que en las madrugadas él tenía encuentros profundamente místicos o no, nadie lo sabe. Pero lo importante es comprender que este santo tuvo siempre un compromiso con la actividad y con la acción tremendo. Se sabe que San Juan Bosco saltaba de los trenes en movimiento cuando veía un grupo de muchachitos abandonados para atraerlos hacia su apostolado. Su grado de actividad para poder levantar fondos para su tremendo y creciente desarrollo o proyecto para los niños, que luego se convertiría en la Orden de San Francisco de Sales o Salesianos, conocidos como los hijos de Don Bosco, justamente lo tenían sumamente ocupado a lo largo de todo el día, y por eso no se le conocían muchos momentos en que él pudiera ser visto, y nuevamente insisto en que pudiera ser visto, porque puede haber rezado allí cuando nadie le vio, pero no se recuerda en que él realizara visitas al Santísimo o rezara su oficio divino aplicando más tiempo del mínimo indispensable, ¿no? Como decía, muchos cristianos, muchos católicos utilizamos esta excusa para decir, bueno, yo tampoco rezo porque mi vida es como la de San Juan Bosco. Te equivocas. En primer lugar, porque San Juan Bosco fue llamado a una santidad muy particular. Y en segundo lugar, porque cuando estemos en el cielo, Dios mediante, con la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo colaborando, ahí podremos saber cuál era la vocación inicial y original de San Juan Bosco, y también podremos saber cuánto rezaba probablemente en otra hora o en otro momento del día, o a través de otras actividades. Lo cierto es que San Juan Bosco dejó una enseñanza insistiendo en la necesidad de la oración. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Precisamente, el activismo perezoso, que parecería una frase con palabras que se oponen entre sí, ¿no? Activismo perezoso. Pero, por más paradójico que parezca, efectivamente, este fenómeno existe. Y como señalaba, lo que busca para el individuo este activismo perezoso es mantenerse activo en cosas que lo mantengan distraído, no ocupado, sino distraído. Entonces escoge sus propios trabajos y muchas veces realiza trabajos que pueden ser impresionantes para los demás, pero él lo conoce perfectamente. Esa persona conoce perfectamente cuando él realmente no se hace para los demás o para servicio de los más necesitados, para santificación mía, para crecimiento personal, para mejora de la Iglesia, sino cuando simplemente me mantiene atento y entretenido y me mantiene ocupado pensando en cosas frente a las cuales incluso hasta me angustio, ¿no? Genero preocupaciones. ¿Cuántas personas les encanta vivir angustiadas? Buscan motivos para angustiarse y cuando no los encuentran, van buscando en qué meterse, en qué trabajo tomar, en qué lío enredarse para estar allí involucrados, para estar comprometidos, para estar en última instancia muchas veces buscando una fuga para sus necesidades interiores que no pueden ser contenidas. Las necesidades interiores del ser humano son fundamentales y son ellas las que guían a que la persona pueda caminar por el plan de Dios. Entonces, el activismo perezoso lo que hace es que la persona se aleje de sí misma, porque le aleja, le cierra las puertas, las probabilidades en las que esta persona puede mirarse a sí mismo, puede mirarse a sí misma. Se cierran todas estas ocasiones, se cierran todas estas oportunidades, y en consecuencia la persona pierde la capacidad de entrar en contacto con su interior, pierde la capacidad de entrar en contacto con su mismidad. Incluso en la vida cristiana vemos este activismo. Cuando muchas personas consideran que la devoción, que la fe, que el diálogo con Dios es cumplir con una larga lista de actividades espirituales o llamadas espirituales que en el fondo podrían nutrirme espiritualmente, pero que yo no las dejo, no dejo que éstas actúen, no dejo que ellas tengan su importancia, y así le voy quitando el cuerpo al enfrentamiento de mí mismo, al cuestionamiento de mí mismo. Y como decía, cuando estas actividades espirituales pierden el sentido y simplemente las pongo en una lista larga para ocupar mi día y las hago simplemente para cumplir, no solamente estoy cayendo en el activismo, sino que ese activismo me está llevando a ser un fariseo que simplemente pronuncia las oraciones, que simplemente dice la letra, la palabra de las oraciones y que simplemente no procura tener una disposición realmente de profundización de la palabra de Dios, de profundización de las palabras espirituales, de profundización de las oraciones cuando se pronuncia. La Iglesia insiste mucho pastoralmente, por ejemplo, que no se rece el rosario durante la misa. Eso se hacía antaño cuando la misa no se entendía porque era en latín, pero ahora la misa se entiende. Y una persona que reza su rosario durante la misa no va a rezar bien el rosario y no va a seguir la misa bien. Yo sé que hay personas que tienen esa costumbre y que probablemente en este momento estén diciendo, no, yo sí puedo hacer las dos cosas bien. Si tú puedes hacer las dos cosas bien, entonces ten la certeza que podrías hacerlas mucho mejor, que es a lo que nos llama el Señor, a vivir nuestra realidad y a vivir nuestras responsabilidades mucho mejor, no simplemente bien. Podrían hacerse estas responsabilidades mucho mejor, y al hacerlas mucho mejor, podrían redundar en mi propio crecimiento, en mi propio desarrollo. Por eso es que es tan importante que nosotros los católicos estemos advertidos frente a cualquier forma de activismo perezoso. porque en esos activismos perezosos, en esas acciones que realizamos, no sacamos nada, queda puro polvo, como una pelea de perros, que a la hora de separar a los perros, lo único que queda es una polvareda que se va a terminar por asentar y después de la cual no queda nada, no queda ningún producto de nuestro trabajo y de nuestra obra. Por eso es que es tan importante comprender, hermanas y hermanos, cómo la pereza sí es una enfermedad de nuestra sociedad actual, solo que usualmente se manifestaba de manera de la flojera o la falta de ánimo, la falta de deseo para emprender tareas arduas, para entender tareas y responsabilidades propias. Pero ahora se vuelve exactamente eso mismo, es una manera de huir de las responsabilidades personales y de las responsabilidades propias, solo que ahora tienen el tono, tienen el matiz de ser una actividad externa importante. Me necesitan en este sitio, me necesitan en el colegio, me necesitan en el trabajo, yo me tengo que quedar. Comienzo a creerme indispensable y a cargar muchas responsabilidades sobre el hombro. Esto comienza a tener impacto psicológico en este fenómeno conocido como la tensión o el estrés, donde cada vez hay más personas estresadas simplemente como efecto de vivir la vida cotidiana. Este estrés me pone usualmente de mal humor o nervioso o agresivo, y en consecuencia, cuando llega el fin del día, obviamente que mi alma, maltratada de esa manera por el activismo, no quiere, no siente ninguna atracción, no tiene ningún deseo de rezar, por ejemplo. Y entonces nos convertimos en papas, en patatas de sofá, como dice la expresión norteamericana. Es decir, simplemente nos convertimos en unas papas, en unas patatas que están allí como si fueran morsas, ¿no? Estos animales gigantes con esos enormes colmillos que a duras penas pueden arrastrarse al agua y que necesitan que suba la marea para que la marea se la lleve, ¿no? Entonces, este tipo de dejadez en el que caemos muchas veces, nos excusamos diciendo, es que he trabajado muchísimo y me merezco este descanso. Pero, ¿qué descanso se merece una persona que no ha hecho un trabajo productivo? ¿Y qué descanso, sobre todo, si es que no ha trabajado en sí mismo o en sí misma para tratar de crecer, de madurar, de ser un mejor cristiano y de ganar cada vez más en profundidad, en reverencia, en conocimiento, en santidad en última instancia, en la gracia que nos hace santos, en la gracia que nos permite crecer cada vez más para llegar, como dice San Pablo, hasta la estatura de Cristo? Entonces, es importante comprender, hermanas y hermanos, que se nos filtra constantemente este tipo de pereza y que este tipo de pereza puede agarrar múltiples formas. Una de ellas, como venimos diciendo, puede ser, y de hecho ha sido y es usualmente, el activismo perezoso a través de un montón de actividades que son pura cáscara, que son pura apariencia externa, pero que no tienen sustancia, no tienen valor y no tienen productividad alguna. Por eso es que el cristiano está llamado a tener un sentido de responsabilidad grande con el tiempo que tiene, con el tiempo del que dispone, con sus cualidades, con sus talentos, para ver cómo a través de esos talentos es capaz de expresarse y de mostrarse para el servicio de los demás, para gloria de Dios y para santificación personal. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esta es la razón por la cual, pues, el Papa Juan Pablo II, consciente de esta pereza activista del mundo de hoy, es que señala, como señaló en el Ángelus pasado, que los hombres necesitamos adquirir un sentido de reverencia, un sentido de paz, un sentido de silencio, para poder acercarnos a la realidad con una mirada como la que Dios tiene a las cosas, con una mirada serena, reverente. Y cómo este descanso, este auténtico encuentro con el Señor, es motivo para que nosotros comencemos las semanas, para que comencemos las actividades, para que comencemos con las distintas responsabilidades, con más energía y con más deseo. Es importante comprender que el ser humano no ha nacido para vivir echado o para vivir de forma perezosa. Su naturaleza es una naturaleza para la acción. El hombre ha sido creado para la acción, pero no ha sido creado para la acción vana e inútil como la que venimos señalando en el caso del activismo perezoso, sino que se trata de una acción que de verdad sea creciente, sólida, que ayude a la persona a desplegarse, a crecer, a lograr su propia identidad. Pero el Papa Juan Pablo II dice que esto nunca se va a lograr si el hombre no logra adquirir un centro, un eje, un punto de partida. Y ese punto de partida es la vida interior de intimidad con Dios. Miren ustedes, hermanas y hermanos, qué bello y qué importante. La actividad más extensa del cristiano se basa y se reduce al hecho que ama al Señor y que tiene una vida de intimidad con el Señor. Y ojo, unos rosarios repetidos por centenares pero mal rezados, devociones o piedades repetidas como cotorra, como una lora, pero sin de verdad profundizar en ellas, ¿ayudan verdaderamente a la intimidad con Dios? ¿Es eso el encuentro personal, amical, de cercanía, de simpatía, de intimidad con Dios? Obviamente no lo es. Y por eso es que resulta tan importante que nosotros tengamos siempre en cuenta la centralidad esta a la que nos llama el Papa Juan Pablo II, que según él comienza el día domingo, que debe ser realmente Dominos, domingo, de ahí viene el día domingo, día del Señor. Entonces que sea un día para santificar, un día para hacer caridad, dice el Papa, un día para vernos en familia, para encontrarnos. Y eso es muy distinto de un día en el que nosotros nos arrojamos, como decía, como estos animales enormes, como unas morsas, a simplemente tratar de recuperar una energía que nunca debimos haber perdido como la hemos perdido, porque la verdadera energía está en el interior del hombre. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Recientemente, un psicólogo español tenía que explicar por qué muchas personas, en realidad la mayoría de personas que regresaban de vacaciones, regresaban normalmente cansadas. Y muchas personas creían que era el transporte, ¿no?, el viaje de las vacaciones, de regreso de las vacaciones, lo que los dejaba cansados. Este psicólogo explicaba que en realidad lo que dejaba cansadas a las personas es la costumbre de crearse espacios de total relajamiento sin ninguna responsabilidad, que hacen que tanto el cuerpo como la psique, como la parte psicológica y anímica humana, bajen de tensión. El hombre, explicaba este psicólogo, es un ser para la acción y en consecuencia necesita tener un tipo de acción moderada. Cuando por algún motivo el esfuerzo se vuelve demasiado rutinario, necesita un espacio de cambio. Pero ese espacio de cambio tiene que convertirse en un espacio donde haya una acción distinta, alguna acción que entretenga al hombre, alguna acción que le ayude a enriquecerse, a cultivarse. Puede ser la ayuda, el trabajo social, puede ser el deporte, puede ser la lectura en un buen libro. En fin, de lo que se trata es que el tiempo de descanso no se conciba, más allá del tiempo para dormir, como un tiempo para estar simplemente echado tomando el sol o respirando el aire. Cuando las horas de ese tipo de vida se prolongan, entonces la persona pierde energía. Y por eso es que esto que un psicólogo explica desde el punto de vista científico, el Papa lo explica también desde el punto de vista espiritual. La oración en el hombre es una acción, y esa acción tiene que ser realizada de manera constante por el hombre. No basta con la misa, no basta con simplemente la participación en la Eucaristía, es necesario otras actividades espirituales, y el Papa recomienda, por ejemplo, la oración personal y otras devociones como el Rosario, y de manera especial la visita al Santísimo. De esa manera, con esta acción integrada en la vida del hombre va a ser una vida equilibrada, balanceada, donde a los momentos de tensión van a seguir momentos de relajamiento, pero tanto en los momentos de tensión como relajamiento, el hombre va a seguir siempre en señorío de sí, en posesión de sí, siendo dueño de sí, y en consecuencia, dando fruto, siendo productivo y al mismo tiempo santificándose mediante esa acción, cuando es nutrida, cuando es iluminada por la oración. Por eso es tan importante comprender que la vida espiritual no es una opción cualquiera para el cristiano, es su actividad más distintiva, es lo que lo hace específicamente cristiano. Hasta la próxima ocasión de programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.